Negra. Está con nosotros la concejal Juana Echezarreta. Juana, gracias por venir. ¿Estás cómoda? ¿Estás abrigada? Fantásticamente bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Igualmente. ¿Qué es una helada negra? Y por lo que yo entiendo, helada negra es la cuando está helando, no alcanza a sentar en el piso. Vos no ves el rocío blanco ese, la escarchita, pero está helando. Claro. Eso es helada negra. Entonces, claro. Por ahí a veces se supone, en el campo pasa que no la ves, pero heló. Y la pero ves cuando el resultado te da del, claro, del cereal. Lo ves, claro, claro, claro, lo ves en el producto después. Claro. Bueno, no esas, claro, esas. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Esas heladas, entiendo, por lo generalmente, yo recuerdo, era un 5 de diciembre, me acuerdo la fecha porque es la de mi cumpleaños. Era un 5 de diciembre y yo iba a trabajar a la mañana. Cuando trabajaba a la mañana, ahora volví a trabajar a la mañana, pero esto hace un montón, sí, de años. Vos decís, era una helada, era frío de helada, pero vos no la veías, claro, no veías el pasto blanco. La conclusión es que preguntamos, sacamos un tema. Aprendiste algo nuevo. Claro, y contestó la concejal Juana Echezarreta, cuando le preguntamos a nuestro especialista, no, dijo, sabe, no tengo ni idea. No tengo con ni lo idea. Cual yo creo que nunca estuvo en el campo y es todo mentira, sí, es todo lo mentira, que habla. Es todo mentira, es todo una faltochada. De campo. Claro. Bueno, Juana, hay varios temas para charlar contigo. ¿Cómo no? Uno tiene que ver con el proyecto de ordenanza que presentaron junto a Manazón y a Chacón, sí, acerca de fomentar la veracidad de la publicidad en el ámbito del turismo en la ciudad de Tandil. ¿Esto es así? Sí, la verdad es que, bueno, venimos ya hace un tiempo trabajando y hay un reclamo muy grande de parte del sector de poder atacar de alguna forma la informalidad, uh-huh, que con estos últimos tiempos se ha ido acrecentando, producto, bueno, de las una confusión de factores que, bueno, vienen la inflación, la falta de trabajo, uh-huh, cómo ha cambiado el fenómeno de la pandemia, algunas casas y familias. Entonces, bueno, si bien el nuevo director de turismo que tiene la dirección de turismo de Tandil, Mariano Bernstein, está haciendo un muy buen trabajo con los chicos respecto a este tema de la informalidad, y el otro día en el debate en el recinto, una de las cuestiones que se dieron justamente en ese debate fue el tema de la publicidad y de las plataformas digitales, es que, bueno, consideramos propicio que por ahí podemos hacer un aporte para poder tratar de alguna forma estas cuestiones de la digitalidad que en ordenanzas anteriores que el municipio tiene respecto de publicidad y cartelería no la contemplaban por la época en la que se redactaron. Ajá, ajá. Entonces, bueno, iniciamos este proyecto y está para que lo debatamos, para que le agreguen las cosas que quieran nuestros compañeros de. ¿Y cómo se llevaría consejo a cabo, digo, en cuanto a algunos puntos? ¿Qué es lo que proponen ustedes? Nosotros lo más distintivo es proponer una marca de agua, que fue algo que incluso lo estuvimos charlando en la conformación de la mesa anterior de la Comisión de Turismo, incluso con funcionarios del Ejecutivo. Poner una marca de agua para que de alguna forma esa marca le dé veracidad a la publicidad y esa publicidad se pueda ir buscando o fotos, se pueda ir divulgando por los medios oficiales. Uh-huh. Y de esa forma también el que va a buscar un alojamiento o otra prestación turística, puede ser una guiada, una cabalgata, una consumición en algún restaurante y demás, sepa que si tiene esa marca de agua es un lugar habilitado. Obviamente que no vamos a resolver el problema, porque el problema es un problema de oferta y un problema de demanda. Bueno. Mientras haya demandas que no les interese y sigan demandando la informalidad, es como el que compra robado prácticamente. Uh-huh. Claro. El mayor problema dentro de lo que es, digamos, el turismo, para llamarlo, uh-huh, de alguna forma, que involucra muchas cosas, sí, está hoy en día con el tema de alquileres. Se está trabajando, no es el único tema, por eso lo aclaré al principio. Lo que nosotros queremos es atacar la informalidad en toda su integralidad. Uh-huh. Y sabemos que cuando, por ejemplo, uno siempre sabe, ¿no? Cuando hay las grandes crisis o el fenómeno de la pandemia, lo primero que la gente recorta en sus gastos es el servicio o el ocio. Uh-huh. Y lo primero que recupera cuando sale de su encierro o recupera un poquito de su claro, poder adquisitivo es el ocio y el servicio. Entonces, ante fenómenos de esta naturaleza se provocan muchas informalidades que es lo que uno pretende tratar de encuadrar. Algunas se encuadrarán, otras no, pero bueno, lo que uno trata con este tipo de herramientas es buscar que el destino siga teniendo un nivel de seguridad, claro, para el pasajero, que haya una situación de lealtad, de igualdad en la competencia, y que se cuiden los recursos también, porque no olvidemos que el sector de la formal, que está formalmente habilitado en todos sus aspectos, paga una tasa por turismo diferencial para promover el destino, para hacer promoción, para gestionar calidad, y eso va en contra cuando se desmadra. Entonces, bueno, un poco la idea es que tengamos una actividad económica que es muy importante para la ciudad, encuadrada por lo menos en un marcos de legalidad o en marcos donde invite a la gente a formalizarse. Y con respecto a otros destinos, ¿cuál es el grado de informalidad que tiene Tandil? ¿Ustedes lo han podido mensurar a eso en charlas con algunos otros lugares, digamos, si es mayor, si es menor, si es importante, si no es relevante? No, bueno, el caso que nosotros particularmente por afinidad hemos charlado en Mar del Plata, por ejemplo, que le preguntamos en su momento cómo llevan adelante la política, por ejemplo, de alojamiento, que están, nosotros en Mar del Plata están los hoteles, están los departamentos, incluso sabemos de hace muchos años que mucha gente que va a estudiar alquila de marzo a noviembre y de noviembre a marzo deja el departamento para que vaya. Bueno, evidentemente Mar del Plata ya pasó por este proceso, no lo pudo controlar y hoy es lo que es, no ni siquiera es política de Estado, digamos, no, eso lo manejan las inmobiliarias y claro, el Estado se desentendió, digamos, de eso en Mar del Plata. Y porque se le fue, claro, a las manos, claro, entiendo yo. Yo para mí se le fue a las manos. Entonces, vos tenés cualquier cantidad de alojamiento, un destino hiper grande, porque es muy grande Mar del Plata, debe ser el destino turístico de la provincia más grande y uno de los más grandes de Argentina. Y bueno, eso también trae aparejado otros problemas, que nosotros, lo digo en este nosotros, no lo digo como concejal, sino lo digo como parte interesada, porque vivo en cierta manera del turismo, mi actividad es indirecta, pero vivo el turismo y tratamos de cuidar el turismo, es algo que si no lo cuidamos puede volverse en contra. Y no sería deseado. Entienden que esto, digo, no va a ser fácil, ¿no? Digo, porque esto implica que se regularicen, implica que se paguen impuestos, implica que un montón de cuestiones, pero bueno, también entiendo este planteo que se hace que tiene que ver con la seguridad turística de Tandil también, ¿no? Saber qué es lo que se está ofreciendo. En algún momento cuando se hablaba del tema de la ley de alquileres, bueno, todo el conflicto que hay por la falta de oferta para alquiler permanente, ¿sí? Hablamos mucho de eso en un momento del año. Bueno, ha salido, digamos, del protagonismo de primera plana de escena, pero la realidad es que sigue sucediendo. Saben que esto no va a ser fácil, ¿no? Regularizar el alquiler por temporada, el alquiler transitorio por fin de semana. No, sí, sabemos que no se va a terminar, que es algo que no lo vas a poder. Claro. Si uno piensa que lo va a poder solucionar, no se resuelve, pero sí, por lo menos, que tengan, quienes tengan la buena intención de hacerlo, tengan mecanismos y tengan formas de regularse, y por ahí no van a encuadrar dentro de lo que es un complejo de cabañas, dentro de lo que es un hotel. Hay una muy buena ordenanza que hace muchos años ya tiene el gobierno municipal, que es de alojamiento extrahotelero. Uh-huh. Bueno, buscar la forma de encuadrarse, claro, dentro de esa norma. Uh-huh. Lo mismo, lo de que son casas quintas para fin de semana y demás, si la alquilan para turismo y el destino es turístico, también hay formas de regularlo. Yo no digo que vamos a poder atacar el 100%, claro, del mercado, pero por lo menos tener al destino encuadrado en determinadas normas y en determinados conceptos, que sepamos que lo podemos manejar y no que se nos desmadre y después vamos a terminar, que es lo que uno no desea, ¿no? Que Tandil sea como Villa Carlos Paz. Entiendo, claro, entiendo que esto también combatiría de alguna manera las estafas, ¿no? Exacto. Digo, que la persona que está buscando un alquiler para venir un fin de semana largo, por ejemplo, ahora en junio tenemos un sí, XXL, sí, sepa que, bueno, este lugar está regularizado o tiene, te da cierta seguridad a la hora de alquilar, porque, bueno, hemos tenido un montón de ejemplos hace ya bastantes años que viene pasando, de gente que viene a Tandil, sí, y se encuentra que ese lugar que alquiló no está. No existe. Y que ya depositó, claro, que no es... que no es lo que le pasaron. Claro. Cosas que están viviendo, por ejemplo, Mar del Plata, vimos un montón de imágenes en Montehermoso, Necochea. Exacto. Necochea también. Con eso me refiero a la seguridad del turista. Nosotros claro. al pasajero le tenemos que brindar seguridad. La claro. seguridad es esa, que sepa claro. que lo que está comprando o que lo que va a venir a consumir sea verdad. Exacto. La verdad es que cuando uno compra un servicio, compra una expectativa. Uh-huh. Sí. Y al comprar una expectativa, si a vos te la pintan muy linda, después llegás. Si no es lo que te vendieron, ni la verdad que no te va a gustar, te vas a sentir estafado y no vas a hablar bien del destino. Exacto. Y se resiente el destino, por eso, y hay gente... Es cuidar el destino. Es cuidar el destino. Uh-huh. A ver, hay un sector que lo entendió y por eso porta la tasa de turismo... Por eso invierte más allá de ese dinero tiempo en las mesas de discusión de las mesas sectoriales, tanto la asociación de hoteles, la asociación de cabañas, los gastronómicos mismos, digamos. Claro. Nosotros como consejo de la denominación de origen, como clúster porcino, el clúster quesero, todo lo gastronómico también está vinculado. Y todos vamos tratando de sentarnos en las mesas para discutir estas cosas. Si le ponemos tiempo y le ponemos plata. Entonces entendemos que... Si todos más o menos cuidamos, teniendo regularizadas determinadas normas mínimas, cuestiones mínimas, que los alojamientos tengan llave de corte de luz, que tengan matafuego, sí, que seguridad tengan básica. Seguridades básicas que hacen que vos sepas que va a pasar sin mayores sobresaltos. Porque después de verdad que te acordás del destino por lo que pasó. Claro. Yo les digo, Villa Gesell. ¿Qué te viene a la mente de Villa Gesell? El caso de los Rugbier. Bueno, o el caso de los Rugbier por la joder. Falta de seguridad y cuando se le cayeron los balcones al edificio. Claro. Ah, claro. Que eso es sí. falta de regulación. Claro. Uh-huh. Entonces, sí. bueno, uno ve y vos vas viendo, y eso lo hemos visto también, y mismos concejales que hemos hablado en Gesell te lo dicen, vos te das cuenta que va perdiendo calidad del destino. Claro. Y la calidad del destino después se va a ver en ingresos, porque... Claro. Lo tenés que rifar después. Claro. La verdad que es una pena porque tenemos un destino que lo hemos construido, y lo digo lo hemos porque no lo hemos construido solamente los que estamos directamente vinculados al turismo, sino la ciudad entera, uh-huh. y políticas de Estado, de municipal, que han promovido la chimenea de industrias verdes, como uh-huh. bien decía Miguel Lungui en sus discursos. Entonces, bueno, llegamos a un nivel donde sí tenemos que cuidarlo, porque después se vienen las cuestiones oscuras del turismo, claro, que es lo, claro, que no claro. deseado. Exacto. ¿El proyecto ya fue presentado o cuándo se empieza a discutir en comisión? El proyecto fue presentado, la comisión se reúne los jueves, así que este jueves se reuniremos para que, ya te digo, es un boceto, lo que queremos es que le hagan los aportes, creemos que es propositivo y que puede generar alguna herramienta más que le sirva a la dirección de turismo y a los prestadores como para poder llegar a los medios digitales, que es una cosa compleja, sabemos, por está Uber que no se ha resuelto, está Rimax que no se ha resuelto y por supuesto están Airbnb, Booking, infinidad claro. de cuestiones digitales que son modelos de negocios nuevos. Claro. No tienen legislación, pero bueno, por lo menos creo que entre todos podemos dar el debate y podemos ver en qué línea nos queremos encuadrar para poder resolverlo. Claro. Estamos dialogando con la concejal Juana Echezarreta. El proyecto fue presentado por vos, por Manassoni y por Natalia Chacón. Sí. ¿Ustedes son oposición o son oficialismo dentro del Consejo Deliberante? Somos aliados del radicalismo. No me quedó claro, ¿son oposición o aliados? Somos aliados del radicalismo. Porque hubo algunos chispazos ya, digo, entre el bloque, digamos, pro y el radicalismo, alguna declaración de Juan Manassoni. Sí, y bueno, lo que pasa es que es complicado, entiendo, empezar a trabajar en minorías. Es muy divertido. Y es, sobre todo, sano para la democracia y claro. sano para los votantes. ¿Por qué divertido? Porque son cosas nuevas que van apareciendo. Yo creo que en la conformación de estos 20 años de gobierno de radicalismo, de Juntos por el Cambio, de Juntos, no se dieron estas minorías. No. Entonces, es un aprendizaje. Es uh-huh. un aprendizaje para los oficialistas actuales y es un aprendizaje también para nosotros saber que en minoría también tenemos uh-huh. que trabajar en lineamientos conjuntos. De hecho, hemos votado la mayoría... Desde que entramos votamos todo lo que el oficialismo presenta. Uh-huh. Votamos presupuesto, votamos todo lo que presenta para que tenga gobernabilidad, se le da. Uh-huh. Pero en la rendición hubo algunos puntos que se votaron en contra. Fue un artículo en particular. Uno. Sí. ¿Tres eran o no? no me acuerdo el número, pero no, bueno, no recuerdo, uno en particular. De la, sí, uno de la rendición particular. De cuentas uh-huh. del Sistema Integrado de Salud Pública. Claro. Ajá. Sí, el déficit. Ajá. ¿Tiene algo que ver lo que se viene en el país, obviamente en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, que son las elecciones? ¿Se van a ir todos juntos? Hasta ahora lo que se ve dentro de Juntos, hay que aclararlo, ¿no? Porque en provincia es Juntos y en el resto del país es Juntos por el Cambio. Claro. ¿Y por qué en la provincia de Buenos Aires Juntos? Porque hubo una interna el año pasado. Radicalismo decidió ir con un candidato propio y el PRO con un candidato propio. Y es probable que este año que viene en las nacionales también haya una PASO con una interna, con un representante del radicalismo para candidato a presidente y con un candidato del PRO candidato a presidente. Y lo mismo se va a dar en las estructuras inferiores, provincias y municipios. Y no está mal. No. Está bueno, porque está bueno que la gente pueda elegir. Es que para eso además se crearon las PASO. Exacto. Claro. Y no hay que tenerle miedo. No. Yo creo que no hay que tenerle miedo. Porque de ahí después surgen los debates más sustanciosos en esto que te digo. Por ahí nosotros estamos en gran alineamiento, sí, vamos juntos y estamos generando todo lo que hay que generar para que el gobierno siga adelante, pero hay por ahí cuestiones puntuales que uno ve que necesitan una atención especial y bueno, por lo menos poder verlo y poder hablarlo. Vamos, antes no, por ahí no se ha hablado porque la misma dinámica del bloque era más de atención con el Ejecutivo. Yo hablo siempre del oficialismo, ¿no? La oposición del Frente de Todos siempre se manejó como oposición neta. Claro. ¿Manassoni está decidido a ser candidato a intendente? Y veremos qué pasa. Si, algún candidato del PRO va a haber, seguramente. Juan está haciendo sus armas, ya hizo una muy buena campaña el año pasado y es lógico que la pretenda para el futuro. También puede ser Juana. Por eso era la Juana. Juana. ¿Vieron la cantidad de Juanes que hay en el Consejo de León este año? Sí, es cierto. Arrizabalaga, claro. Juan Manassoni, Juan Salceda, Juan Carri. ¿Y entonces? No, estamos. Hay mucho camino por recorrer. Yo la intención es acompañar al que mejor se posicione y. ¿Vos terminás el mandato? Yo termino en 2023. Sí. Ajá. Y tenés intenciones, más allá de en algún lugar. Sabemos hasta ahora dónde, pero acompañar. De afuera lo mismo. La realidad es que mi intención de participar en política cuando empecé fue porque las elecciones se sucedían y nunca pasaba lo que a mí me gustara que pasara. Entonces empecé a pensar que por ahí no pasaba porque si yo no cambiaba el método no iba a cambiar el resultado. Y creo que cambiar el método es gente que no pertenecemos a la política partidaria, que no hemos hecho política militancia, claro. Militancia, camino. Exacto, gracias. Militancia, empecemos a participar para ver si podemos con una mirada distinta, por ahí no tan política, tampoco a lo Milei, pero con una mirada de afuera, ver si uno puede cambiar ciertos procesos. Y ese fue mi objetivo cuando ingresé a trabajar y bueno, terminé teniendo una banca gracias a la gente que votó y creo que en eso estoy tratando representándolo bien. ¿No estuviste en la Cámara Empresaria entonces en la charla de Milei? Sí, estuve. Ah, ¿estuviste? Sí. ¿Y? Lo fui a escuchar. Y dio una excelente clase de economía de historia económica, ajá. Sí. Ajá. Me fui antes porque antes de que terminara, ya casi sobre el final, porque tenía otras cosas que hacer, pero... Yo siempre escucho, o sea, mi formación es de la Facultad de Ciencias Económicas, soy licenciada en Administración, así que de todos los economistas que han arribado a Tandil los he ido a escuchar. Expert, cuando vino a Espotán también fui. Todo el que se acerca me parece que es válido escucharlo porque todos tienen algo para aportar. Es interesante igual este planteo, más allá de que probablemente o políticamente estás de acuerdo con lo que plantea Milei. A ver... Digo, porque, por ejemplo, a nivel nacional, dentro de Juntos o dentro del PRO, se habla Milei dentro o Milei fuera. Sí. Algún sector del PRO dice que no. Hay un sector que piensan, si vos hablas más por ahí, vamos a poner nombre, los halcones y las palomas. Claro, una cosa así. Está bien. Sí. Mi identificación viene más con los halcones, porque justamente traté de ser distinta desde que entré por esto mismo que les digo. Me parece que... o por lo menos lo que yo interpreté desde mi mirada fue que hay cosas que no cambian. Yo entiendo que el diálogo tiene que estar, y de hecho lo ejerzo todos los días, sí, y los consensos y demás, pero hay determinados momentos de la historia de las naciones que tiene que darse otra cosa, porque evidentemente por este camino que llevamos 40 años de democracia, y lamento decirlo, no lo hemos resuelto. Yo recuerdo un discurso de Alfonsín que dijo que la democracia se come, se cura y se educa, y viéndolo hoy, 40 años después, es como que no hemos saldado esas deudas con la sociedad. Sí. Básicas. Básicas. Obviamente que también hay una retroalimentación de parte de la sociedad de esto, ¿eh? No es que solamente es la política. O los políticos lo que llevaron todo esto a la situación. A ver, los ciudadanos votamos. Los ciudadanos votan, sí, pero evidentemente en algunos procesos es como que también se avalan estas cosas. Entonces, bueno, hay que hacer un cambio profundo, pero de todos. Juana, te queremos agradecer tu visita aquí, pero antes, a ver, cuando una personalidad viene por primera vez a nuestro programa, tenemos una especie de jueguito nosotros, no te asustes. No, para asustarse. No, no, no, no, más que nada. Simplemente para que la gente conozca más, en este caso, a su representante. Muy bien. Por eso que tenemos una selección, después de pensarlo arduamente durante 3 años, tenemos un par de preguntas para hacerte, que la única responsable de las preguntas vas a ser vos. Muy bien. Porque tenés que elegir, en principio, un número del 1 al 15. ¡Apa! ¡Qué amplitud! ¿Viste? Bueno, el 13. El 13. Entonces. ¿Alguna historia con alguna mascota? Historias con mascotas. Sí, bueno, yo viví en el campo, así que claro, mascotas hubo siempre. ¿Alguna en especial que recuerdes? Y mira, tuve hace la última, una perra, Katy se llama, porque todavía está viva. Que vino de Buenos Aires con una historia muy triste. Tenía un anterior dueño que había elegido suicidarse, y como los papás no tenían, les daba mucha tristeza estar con la perra porque les recordaba a su hijo, le dijeron a mi tío si no se la llevaba a Tandil porque sabían que Tandil era muy lindo. Y bueno, Katy vino, sé que estuvo unos años viviendo conmigo, después la historia de Katy siguió estando conmigo, pero con una sobrina mía, Ampi, que tenía 2 años, que vivió cerca de la fábrica con nosotros un tiempo, hasta que se mudó, y trabaron una relación tan linda que cuando ellos se mudaron a su casa, Katy fue a la casa de Amparo. Ah, muy bien. Así muy que bien. Hoy está ya viejita, pero comparte la vida con Amparo familia. Y yo cada tanto la voy a ver. Bueno, gente del campo, que es normal. Claro. Sí, porque tenemos nosotros, en nuestro equipo, gente de... Del campo. Del campo que tuvo, por ejemplo, de mascota un chimango. Claro. O sea, es raro todo. Yo creo que nos miente, ¿no? No, bueno. También tiene un zorro, una vizcacha. No, también tiene dos tortugas. No, animales domésticos, qué sé yo. En invierno, cuando los fríos como hoy son grandes, por ahí encontrás algún cordero que su madre falleció. Entonces, bueno, hay que criarlo, o criar ternero. O sea, darle la mamadera hecha con una botella de litro, con una con la punta, con una goma de cámara cocida. Bueno, pero eso es normal, tener un chimango. Bueno, Otro número. 7. 7. Vamos con el 7. Una pasión y una historia que tenga que ver con esta pasión. Una pasión. Bueno, mis ancestros. Mi mamá era andaluza, nació en Almería, así que tengo muy lindos recuerdos, y mis primeros viajes afuera de Argentina fueron a España y Andalucía. Y conservo esas tradiciones a través de mi trabajo. Claro. Poco, pero bueno, lo llevamos adelante en el Centro Andaluz de Tandil, donde nos reunimos y, bueno, cocinamos platos típicos y colaboramos a veces, como todos los años lo hemos hecho, con el Museo del Fuerte, con la paella y demás. Y son recuerdos muy lindos, y el último viaje justamente compartido con ella. La última, y no te hacemos sufrir más. No. A ver, el 15. Vamos con el 15. Un amor. Ajá, qué difícil. Epa. Nunca le había tocado a nadie. Un amor. Nunca lo pidió. El trabajo. El trabajo. Sí. Soy una apasionada del trabajo y creo que es mi motor. Y algo que es tu motor es amor. Juana, te queremos agradecer mucho la visita, ¿eh? Hemos tocado varios temas, así que bueno, ya sabes dónde está la radio, obviamente que estás invitada cuando quieras. Bueno, les agradezco mucho, la he pasado muy bien, me he sentido muy cómoda, así que cuando gusten estoy a disposición. En la próxima hacemos un jueguito acá, claro. Ponemos un corderito, algo para ir picando.